Irineo Toconás, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Toconás? Buenos días. Nuestro saludo desde Radio Encuentro en Viedma. Soy Mayra y también lo está escuchando Abner. Sí, buenos días. Buenos días Hola, ¿qué tal? a tu audiencia y bueno, a todo el pueblo argentino, ¿no? Esta fecha fue muy duro para cada familiar y creo que también para cada argentino, ¿no? Porque nos toca a todos. Y sí, mucho dolor, mucha tristeza en esta fecha que culminó ayer, que se fueron de actos y tras actos y bueno, yo debería haber ido a Mar del Plata por el sistema porque estamos con esto de la pandemia y que no pude viajar y así que me quedé por estos lados, así que me vine a Sierra Grande, estoy en Sierra Grande hoy también y mañana ya estoy regresando para Viedma. Y sí, muy doloroso. Estuve con mucha gente conocida acá en Sierra Grande, que de acá salió Mario Armando Toconá, ¿no? Que él ha criado acá, hecho su vida acá, una parte, y bueno, eligió ser el marinista, ser de la Armada, y se fue a la Armada, y bueno, él amaba todo de lo que es la Armada, estar en una fuerza, él le gustaba. Así que, ¿qué más te puedo decir? Sí, lo que sabemos en las noticias, todo esto está tramado, ya se sabe. Y sí, cuesta decir que hasta ahora no tenemos una respuesta certera, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿A dónde están realmente? Porque nunca saben. Hasta mientras que no hagan un peritaje al submarino ahí en las profundidades, no se va a saber bien. No se va a saber bien, porque eso tiene que ser un peritaje. Y ninguna de la jueza Marta Yáñez, que estaba a cargo, nunca lo pidió, nunca quiso hacer esos peritajes. Entonces, duele mucho. Hay un ocultamiento total de parte del gobierno anterior. Y nos han mentido en nuestras propias caras, nos han mentido, nos han desde el primer momento, nos han tratado que nosotros estábamos locos, que sí, estamos locos, pero de dolor de nuestra familia, de nuestros seres queridos, duele mucho, pero bueno, y gracias a Dios, nosotros seguimos a pie, los familiares, algunos partieron ya sin saber nada, mira, y es muy doloroso. Y lo que estamos siguiendo el día a día, lucha y lucha. Tenemos un grupo de todos los familiares. Así que seguimos en lucha constante. Y bueno, ahora este gobierno que está ahora, bueno, nos prometió que algo iba a salir a la luz. Bueno, eso estamos esperando. Eso vamos a esperar. Todo este tiempo vamos a estar en lucha. Seguimos en lucha, como el primer día estamos. Algo de Así. lo que va saliendo a la luz ratifica lo que muchas familias de los submarinistas sostuvieron desde el principio, y era que las autoridades de la Marina y el gobierno de Mauricio Macri conocían y pudieron saber pocos días después de la desaparición del submarino, dónde estaba, qué había pasado y que no había esperanzas de encontrar a la tripulación con vida, que fue una esperanza que, sin embargo, a ustedes les hicieron mantener intacta bastante tiempo más, ¿no? Lamentablemente, bueno, eso que muchas familias sospechaban y aseguraban se va confirmando. Claro, sí, exactamente. Y el gobierno lo sabía desde el primer momento, lo sabía dónde estaba el submarino, dónde habían perdido contacto, y sabía bien, perfectamente la ubicación, lo sabía, y hay unas embarcaciones que le han ubicado, y él quiso desviar todo, lo desvió todo, todo lo desvió. No mandó a verificar ese punto donde habían. Que había un punto que era sospechoso, que era el Ara San Juan. Pero el gobierno los mandó para otro lado a buscar, nada que ver. Esperó a poquitos días de cumplirse el año, recién lo encuentra el Ocean Infinity, lo encuentra que por última pasó por ese punto, y bueno, era ese, no era otro. ¿Cómo es la injusticia del gobierno? Y que la Armada, el gobierno Macri, y toda su cúpula nos ha mentido en la cara, mire, en la cara. Y aparte, nos han seguido por los teléfonos, nos han pinchado los teléfonos, nos han espiado por todos lados, y hasta ahora nos siguen haciendo eso, ¿eh? Hasta hace poco tiempo estuvieron siguiéndonos. Sí, es muy doloroso decirlo esto, pero bueno, es así. Sí, tremendo, y que no quede solamente en el dolor y la indignación, ¿no? Esto tiene que tener consecuencias también en el plano de la justicia. Y Dineo, nos decía que tenía poco tiempo, pero queríamos conversar con usted y bueno, y recordar a Mario, ¿no? Un joven que si bien no había nacido en nuestra provincia, se crió, como usted decía, aquí en Sierra Grande, que dejó a su familia, a sus dos hijos muy chicos, de 10 años, y su bebé que nació cuando ya Mario estaba desaparecido. ¿Qué nos puede decir para recordarlo hoy a Mario? Mire, Mario era, para su familia, era todo. Para sus hijos, para su esposa, era lo principal. En su trabajo era un chico muy responsable. Él lo que quería es tenerlos bien a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. Él no le gustaba que nosotros, la familia, a sus hermanos, que anden disgustados, así no. Él quería tenerlos siempre juntos, que ellos tengan una buena armonía entre hermanos, conmigo, ¿viste? Él no le gustaba eso. Amaba su trabajo, lo que él estaba haciendo. Él amaba rotundamente su trabajo. Y bueno, era así, era muy delicado en sus cosas, él sabía. Su trabajo era todo, no apuntaba su trabajo, qué cosa estaba haciendo, él apuntaba para no olvidarse, lo anotaba en el teléfono, lo guardaba en una carpeta que él tenía, y era así. Era muy responsable para su familia. Fue ayer, me partió el alma de verlo a mi nieto recibiendo el pabellón, recibiendo la espada que le entregaron. Lo vi a través de un link que mandaron para que nosotros lo podíamos ver. Mire, como a eso llegamos ahora, que no podemos asistir, no nos mandan por dron, no tuvimos que verlo. Y bueno, esperemos que el próximo año, si esto nos sigue, esta pandemia, podemos estar ahí todos juntos. Yo siempre digo, yo no quise ir a Mar del Plata porque a mí me habían llamado primero. Sí. Pero a mí me habían dicho que yo sí podía ir, pero yo no podía ir solo. Claro. Yo necesitaba estar con mis hijos. Sí. Que sus hermanos estén ahí acompañándolo. Y era así, cuando yo hablo con mis hijos después, y mis hijos me dicen, sí, papá, nosotros queremos estar ahí. Queremos acompañar a nuestros sobrinos. Pero no pudimos llegar. Por ciertas cosas. Pero bueno, el próximo año que estamos, vamos a estar ahí todos. Porque esto se hace año a año. Es muy doloroso. Momentos muy difíciles, y no poder estar toda la familia junta, bueno, lo hace aún más, ¿no? Sí, así es. Y Dineo, le agradecemos, porque bueno, sabemos que es un esfuerzo, pero no, nos parece necesario recordar lo que pasó con el submarino y recordarlo puntualmente nosotros acá desde Viedma, desde Río Negro, a Mario. Uno de los jóvenes submarinistas, un chico que tenía ya varios años como marino y que, bueno, fue parte de esa tripulación del Ara San Juan. Gracias y, bueno, seguiremos en contacto como lo hemos hecho todo este tiempo. Bueno, igual para ustedes, muchísimas gracias. y por recordarlo, por tenerlo presente, ¿no? Eso es bueno para que no se pierda de esto. Porque yo, hasta saber qué pasó, yo no voy a parar, no vamos a parar los familiares, no vamos a parar, vamos a seguir con nuestra lucha. Así que, bueno, le doy muchas gracias y muchísimas gracias a toda tu audiencia y bueno, sigamos adelante. Saludos y cariño para la familia Irineo, gracias. Gracias. Hasta chao, luego. Chao. Irineo Toconas, él es parte, es un vecino de Viedma, Pato, lo conoce mucha gente, sí, claro. Aquí. Ahora está con la familia en Sierra Grande y bueno, y la familia de Mario está en Mar del Plata porque él se había radicado allí por su trabajo como marino primero y hacía unos años ya como submarinista.